tus emociones, porque sé que un día vas a volver. Cuando la pasión te ponga en jaque, vas a ver que estás ausente y no lo vas a entender. Yo te sigo esperando en una nube. Todo se pone blanco a mi alrededor. Hace rato que no me pasa nada, se me pierde la mirada y no sé por dónde voy. Tarde, Cris, solo me queda el recuerdo, casi ya no lo retengo, si algún día fui feliz. Cada día es una tonelada. Hace tanto que no me siento así. Debe ser que la espera ya es muy larga, o tal vez algo me amarga y no sé por dónde ir. Yo te sigo esperando en la selva, donde nadie sabe quién es el rey. Esta confusión de no tenerte y que me muero por verte me lastima sin querer. Tarde, Cris, solo me queda el recuerdo, casi ya no tengo, si algún día fui feliz. Cara o cruz, y tiramos la moneda. Estos días que nos quedan, se los dejo al corazón. Y seguir buscándote, seguir matándome sin tus ojos. Yo puedo vivir, cueste lo que cueste, voy a salir de ahí. Tarde, Cris, solo me queda recuerdo, casi ya no lo retengo, si algún día fui feliz. Se nos quedan.